doctores Cristian, perdón, los doctores Spiegel y la doctora Clementi. Lo tenemos al doctor Andrés Gramajo, que representa aquí al querellante, y al señor fiscal general Fernando María Klappenbach y a su auxiliar fiscal, el doctor Francisco Figueroa. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces en el día de hoy los alegatos en esta causa seguida del señor Beppo. Le corresponde en primer lugar al doctor Gramajo. Doctor, dígame qué hora tiene usted en su reloj. Buenos días, señor presidente, y muy buenos días a todos. El horario que yo tengo son las 11:07. Muy bien. Entonces vamos a colocar una alarma a las 12:07. Puede comenzar su alegato, doctor. Señores jueces, muchas gracias. En esta instancia, y ya luego de transcurridas tres audiencias en las que hemos recibido los testimonios de quienes participaron de este episodio, estamos ya en condiciones, consideramos que el tribunal cuenta sobradamente con el grado de certeza necesario propio de esta etapa, de que se encuentran reunidos en circunstancias, en modo, tiempo y lugar, el hecho imputado a Eugenio Beppo. Como lo hicimos saber en el requerimiento de elevación a juicio, pieza en la cual formulamos la correspondiente acusación, voy a proceder a enumerar sucintamente el hecho imputado y las pruebas que respaldan la acusación, que fueron recolectadas en la etapa de instrucción y reproducidas en la etapa de debate, para finalmente, como segunda parte de esta exposición, la voy a dividir en dos, hacer una especial valoración acerca de la calificación del hecho imputado. Señores jueces, como dije, el hecho consideramos que se encuentra holgadamente acreditado en lo concerniente a la autoría del hecho, no solamente por la prueba documental incorporada al legajo, sino también por las propias manifestaciones del acusado, quien reconoció en su declaración indagatoria, tanto la etapa de instrucción como la prestada en esta etapa de debate, que fue él quien conducía el robado Volkswagen Passat, dominio GIJ413, la madrugada del 8 de septiembre del año 2019, momentos antes de las 3:35 horas, situación que provocó la muerte de Cintia Choque y las lesiones al señor Santiago Siciliano en la intersección de la avenida Figueroa del Corte Italia. En primer término, y considerando que el hecho se encuentra sobradamente acreditado, quiero enumerar brevemente las declaraciones que fueron incorporadas por lectura a la audiencia del 8 de marzo, entre las que podemos encontrar la de Roberto Pajonov, cobrante de fojas 1, 4 y 5. Allí indicó que a las 3:50 fue solicitada su presencia por el oficial Cordero, cuya declaración también fue incorporada por lectura en la misma audiencia. Ambos dieron cuenta de la presencia de Cintia y de Santiago como víctimas del atropello y encontraron rastro de Volkswagen Passat en el lugar del hecho. Asimismo, destacaron estas dos personas las presencias de Víctor René Noguera Núñez, Patricia Chávez y Nicolás Santillán. Estos últimos, las declaraciones las voy a tratar más adelante. Contamos con la declaración incorporada de José Luis Bruno Soto, que fue ordenado, convocado a constituirse en el Centro Monitoreo Urbano a fin de obtener las filmaciones del hecho, y fue así como reconstruyó la secuencia a través de los videos que se encuentran incorporadas al legajo. Contamos con la declaración de Gustavo Cordero, quien dio cuenta de la presencia de los compañeros de Cintia y de Santiago, agentes de tránsito, levantó del suelo rastros del Volkswagen Passat y procedió al levantamiento del cuerpo ya sin vida de Cintia Choque. La declaración prestada en el debate por parte del oficial Medina manifestó no solamente haberse hecho presente en la intersección de la avenida Figueroa del Corte Italia, sino que también fue convocado a trasladarse a la calle Ruggeri 2818, en donde ya se encontraba el oficial Sánchez, cuya declaración señala que cuando se retiraba de Franco observó un Volkswagen Passat dominio GIJ413 que estaba estacionado en doble fila con las ventanillas bajas, con un impacto en la parte delantera, con el faltante de la insignia de Volkswagen y consultado, que fue el dominio del rodado, el titular es Eugenio Damián Beppo. Pasando a las declaraciones de mayor relevancia, aquellas prestadas en la audiencia del 26 de febrero, en primer término nos encontramos con la declaración de Santiago Siciliano. La declaración de Santiago fue absolutamente dolorosa, señor presidente. Fue impresionante. Jamás me imaginé encontrarme con una declaración de este tenor. En cuanto a la descripción de la cantidad de cirugías que tuvo que atravesar, una declaración rodeada de dolor, de angustia, de tristeza. Santiago describió en detalle las dificultades que atravesó y actualmente se encuentra padeciendo. No solamente lo relativo a lo deportivo, lo sexual, lo psicológico, los dolores en sus piernas, la pérdida del olfato, habló de coágulos en el cerebro. Describió cerca de 8 o 9 operaciones. Una vida que le cambió radicalmente, por completo. Santiago se refirió a cuestiones estéticas, a su imagen, a su autoestima. La declaración de Santiago estuvo rodeada de mucha angustia, rodeada de dolor, de enojo. Y si ya no fue muy claro, señor presidente, y esto quiero marcarlo, fue muy claro al describir la indignación que le generó que Beppo haya abandonado el lugar de los hechos. Fue categórico respecto a ese punto. En lo relativo al puesto de control, lo vinculado al puesto de control y la ubicación, refirió que no contaban con el equipo para realizar el test de alcoholemia. Repito, no contaban con el equipo para realizar el test de alcoholemia, razón por la cual se abocaron a realizar tareas de documentación. También refirió que se encontraba ubicado en el primer carril de la derecha. Acto seguido, el tribunal le recibió declaración testimonial al señor Víctor René Noguera Núñez, acompañante, amigo, compañero de Santiago de Cintia. Se definió como un amigo de Cintia. Tuvo que atravesar la dolorosa situación de encontrar el cuerpo de su amiga ya en un estado terminal, totalmente ensangrentado. Señaló que se tomó un descanso y estando dentro de la camioneta, descansando, sintió un impacto. Y acto seguido vio volar el cuerpo de su amiga hasta la parte trasera de su camioneta, de la camioneta donde él estaba. Repito, señor juez, es importante. Vio volar el cuerpo de su amiga e impactar sobre la camioneta. Según los dichos de Noguera Núñez, Santiago y Cintia estaban ubicados entre las líneas de los conos y el cartel. Con lo cual, y abocándonos a las constancias que hay en la causa, entre la línea del cartel refractario, los conos, hasta el impacto en la camioneta, concluimos que Cintia Choque voló cerca de 30 metros. Repito, Cintia Choque voló cerca de 30 metros desde el impacto hasta que chocó con la camioneta. En lo relativo al control, ¿qué dijo el testigo? Cuando los vehículos vienen, lo primero que ven son los carteles. Ellos están ubicados detrás de los carteles. Fue muy claro Noguera Núñez acerca de la ubicación de las víctimas. Estaban ubicados detrás de los carteles. No hay duda de esto. El testigo refirió, estábamos en una camioneta blanca que tiene las luces en la parte de arriba, no recuerdo si estaban encendidas, y estábamos con el motor prendido, con las luces prendidas. Y acá entramos en un aspecto fundamental de esto, en lo que van a coincidir todos los testigos que desfilaron, que prestaron su declaración, en lo relativo a las condiciones climáticas de aquella madrugada. Noguera Núñez dijo que no llovía y la iluminación era muy buena. El estado de la calzada era muy bueno. En lo relativo al puesto de control, indicó que estaba bien ubicado y son los choferes quienes se ocupan de verificar que el puesto esté bien colocado. En este caso, el chofer aquella madrugada resultó ser el señor Nicolás Santillán, chofer de la camioneta. ¿Qué dijo Santillán cuando vino a declarar? Estaba a cargo del armado del control, lo reconoció, y refirió claramente, y acá entramos, señor juez, en un aspecto también muy importante que pido que se tome nota, Nicolás Santillán, ubicado en el lugar del conductor, no escuchó ruido de frenada. Las condiciones, según Santillán, eran buenas en cuanto a iluminación y las condiciones de la calzada. Y también dijo que los controles de hace 4 años los realizó siempre del mismo modo. Indicó que era el protocolo que se usaba y nunca tuvo ni escuchó una situación parecida a esta. también refirió que el supervisor le aprobó el armado del control y reconoció la foto agregada a Fojas 295, en donde luce el puesto de control. Indicó que Santiago y Cintia contaban con la vestimenta adecuada. Y esto es muy importante, ya que cuando vamos a ver la pericia accidentológica, voy a mencionar lo que informa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo relativo a la colocación del puesto de control, y este tema lo dejo para más adelante. Sigamos. El testimonio de Claudia Chávez, otro compañero de las víctimas aquella noche fatídica, fue un testimonio conmovedor, entre llantos. También refirió que no contaban con el dispositivo para hacer alcoholemia, por eso se limitaron a realizar control de documentación. Y quiero ser claro en esto, porque no es que no contaban con el equipo necesario, no quiero que el tribunal se confunda. No contaban con el dispositivo para hacer alcoholemia, por eso hicieron control de documentación. Dichos textuales del testigo, estaba súper iluminado, no llovía, y entre llantos refirió otro punto importante, señor juez, que quiero que se tome nota, no escuchó ruidos de frenada. Hasta acá venimos escuchando las declaraciones de los testigos que se encontraban presentes, compañeros de Cintia y de Santiago, digamos, que dieron cuenta de las condiciones de iluminación, de la calzada, del modo en el que estaba colocado el puesto de control, de la aprobación por parte de la autoridad competente en el modo en el cual se armó el control. Relataron los testimonios, la situación vivida luego del atropello, y también se expidieron acerca de si hubo o no ruidos de frenada. Todos coinciden, señor juez, en que no hubo ruido de frenada. A fuerza de ser sinceros, estos testigos no visualizaron de modo directo las maniobras y la velocidad a la que venía el acusado. Hay que ser sinceros, ellos no vieron las maniobras previas. Lo cierto es que se encontraban dentro de la camioneta. Lo que podemos afirmar, señores jueces, y acá vuelvo a insistir con esto, Cintia Choque voló, y lo repito hasta el cansancio, 30 metros hasta que impactó con la camioneta. Para tener una valoración más precisa tenemos que analizar otros testimonios. El del señor Macaluso, por ejemplo, que declaró en la misma jornada. Macaluso se reconoció en el croquis sobrante a Fojas 299, incorporado por lectura, indicó que se encontraba manejando un volante en polo y refirió que alcanzó a percibir. En un momento, dice textual, veo un auto a muy alta velocidad que quería, y esto lo quiero subrayar, que quería meterse entre dos autos. ¿Qué significa esto? Que estaba realizando maniobras zigzagueantes, sin lugar a dudas. También, dijo Macaluso, indicó que el auto que atropelló a los agentes de tránsito se encontraba justo en paralelo al auto de él. Y acá volvemos a insistir con un tema fundamental que no cabe en dudas. Dice el señor Macaluso, comillas, textual, recuerdo que estaban los conos. Yo advertí el control vehicular, dijo Macaluso. Era visible. Y acá entramos, señores jueces, en un punto de importancia, porque Macaluso hizo una descripción no solamente de lo que percibió con su vista, el puesto de control, las maniobras zigzagueantes, sino lo que escuchó. Hizo referencia al ruido del motor del Volkswagen Passat. E indicó, textual, hasta el día de hoy, cuando escucho un ruido de motor fuerte, me acuerdo de este episodio. Macaluso llegó a escuchar el ruido del motor de un auto maniobrando zigzagueantemente por la avenida Figueroa Alcorta. El modo en el que nos pasó, indica Macaluso, venía a muy alta velocidad. Y acá entramos en otro punto que también lo dicen los otros testigos. No recuerda haber visto la luz de stop. Si hubiese frenado, Macaluso lo hubiese recordado. No vio la luz de stop. El testigo de la Giovanna. Todos conocemos la declaración de la Giovanna. Es otra persona que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta aquella madrugada y dio cuenta, dice textual, yo veo un auto que viene zigzagueante. Cuando me pasó, me sacó 5 cuadras de distancia. Una vez que me pasa, dice la Giovanna, sigue pasando autos. Yo venía a 70 kilómetros por hora, dice el testigo. Y acá volvimos sobre un punto de vuelta, que lo dicen todos los testigos. Si todos se equivocan, será que tienen razón. Dice de la Giovanna, el control se veía a 5 cuadras, se podía ver el control. El testimonio de Colipe, un taxista que también venía recorriendo la avenida Figueroa Alcorta aquella madrugada y tomó contacto visual con lo que pasó. Dijo una frase que es textual, que representa muchísimo, señor presidente. Me pasó como alambre caído, dijo Colipe en la audiencia de debate. Me pasó como alambre caído. Tengamos en cuenta que Colipe es un taxista de hace más de 30 años que recorre la ciudad en taxi. Indicó en la audiencia, mínimo venía a 120 kilómetros por hora. Colipe se reconoció en el video, reconoció su taxi, y las declaraciones de los testigos que acabo de mencionar fueron en idénticos términos de los prestados en la instrucción del proceso. No hubo lugar a contradicciones. Señor presidente, los testimonios que fueron brindados en aquella jornada referidos a Aznar y Villaverde, los quiero tratar como última instancia. Lo voy a tratar más adelante. En lo referido a la velocidad que circulaba Beppo, es un tema importante. Analizados los testimonios, que fueron todos uniformes, concordantes, congruentes, en cuanto a las maniobras y la velocidad que venía Beppo, tenemos que adentrarnos en una cuestión pericial, que nos ilustra el modo en el cual se determinó pericialmente la velocidad, como así también, repito, la concordancia con la información aportada por los testigos. Acá tenemos que mencionar algo que es fundamental. El inspector Morales hizo una pericia en su momento que está agregada, incorporada como lectura. Fojas 478, 480 y 649/661. Ambos están incorporados por lectura. En lo concerniente a la velocidad del auto, en los informes referidos, hay que destacar que Beppo circuló por uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. No era una callecita en un pueblo del interior o una ruta desolada. Beppo circuló por la avenida Figueroa Alcorta, que está plagada de cámaras, lo que permitió, con información visual, el paso del Volkswagen en tiempo real. Y así, entre los domos de vigilancia que hay en esos tramos y medidas que fueron las distancias que separan cada domo uno del otro, se pudo determinar que la velocidad promedio que circulaba en cada tramo, se pudo determinar ahí, digamos, la velocidad promedio de la que circulaba. Y así el inspector Morales, con muy buen criterio, aplicó la fórmula más precisa y la más simple, basado en la definición de velocidad, señor presidente. Si nosotros físicamente concebimos a la velocidad como el cociente entre el espacio recorrido en la unidad de tiempo, bajo esta premisa, con la tecnología de punta, digamos, la tecnología disponible, en este caso el cinturón digital, midiendo esos espacios recorridos durante el tiempo que se tarda en recorrerlo, surgen los valores de velocidad promedio en cada tramo. Cada tramo fue acotado por la ubicación de los domos y de la lectura de tiempo real de las imágenes congeladas por el Volkswagen. Este método utilizado no puede ser cuestionado, pues es el método más sencillo y más simple y más preciso para determinar la velocidad promedio a la que circulaba Beppo. ¿Y cuáles fueron las conclusiones, señor presidente? Y esto lo subrayo en mayúscula y en negrita. 132.75 kilómetros por hora, que representa cerca de un 90% por encima de la máxima permitida en el tramo de la avenida Figueroa Alcorta. Repito, 132.75 kilómetros por hora. En este orden, no solo podemos apreciar que el método para determinar la velocidad a la que circulaba no es el método más preciso para hacerlo, sino que además estuvo respaldado por el perito de esta querella, el ingeniero Paiva, magíster en seguridad vial y reconocido perito a nivel nacional. Y respaldó las conclusiones a las que se arribaron. Están las pericias agregadas a la causa, están incorporadas por lectura. Todo esto, todo este cuadro de situación pericial que acabo de mencionar, es absolutamente congruente y concordante con los dichos por los testigos. Como así también, obviamente, con los videos de la causa, que todos lo vimos. No caben dudas de que Beppo circulaba casi al doble de la velocidad permitida en el tramo de la avenida Figueroa Alcorta. Pero eso no es todo. Esto no es todo. Porque acá entramos en un aspecto también que hace a la valoración del hecho, que es, está incorporado, y el informe así lo indica, que el seguimiento realizado por las cámaras del gobierno de la ciudad, Beppo cruzó en rojo la senda peatonal de la calle Arenales, intersección Callao, como así también la de Callao y Avenida del Libertador. Y este último cruce es en neurálgico en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que la Avenida del Libertador tiene dos manos. Cruzar en Simón Rosco ese semáforo es una situación descabellada. Acá esto se demuestra, pero clarísimamente, la indiferencia y la falta de apego a las normas de tránsito. Esto tiene que ser valorado por los jueces. Constituye un elemento más a tener en cuenta al momento de analizar la calificación del hecho. No es lo mismo crear un riesgo jurídicamente desaprobado, producto de una mera imprudencia, una desatención, una distracción, una impericia, que tener un cuadro general conformado por una sumatoria de contravenciones. No es lo mismo. Existen hasta aquí elementos holgadamente acreditados de que Bepo obró con desapego, con desprecio, con indiferencia absoluta en el cumplimiento de las normas de tránsito, que luego derivó en el resultado de lesiones y muerte. Luego derivó en el mismo desprecio por el resultado y por la vida humana, al abandonar el lugar de los hechos. Después vuelvo sobre este punto. En cuanto al control de tránsito, el control de tránsito, ahora la defensa dentro de un rato nos va a hablar de eso. Dentro de unos minutos nos va a manifestar la defensa de Bepo que el control de tránsito no satisfacía los estándares necesarios y suficientes para que pueda ser advertido por los automovilistas. Y en este sentido la defensa va a hacer foco en tres cuestiones. La altura del cartel refractario, que indica la máxima 20 km por hora, la irregularidad de los agentes de tránsito, sin precisar cuál es, y acá esto lo quiero subrayar porque me quiero expedir respecto a este punto, y la maniobra del taxista que obligó a Bepo a realizar una maniobra temeraria. Señores jueces, los videos se vieron en el juzgado de instrucción, se vieron en la cámara, en la sala de la Cámara Criminal y Correccional, se vieron los videos y se vieron en el debate. No se cruzó ningún taxista. En ninguna oportunidad se pudo advertir una maniobra temeraria por parte de un taxista, de un auto que se le haya cruzado. Sinceramente, considero que el perito de parte de Rutenberg redactó, firmó y presentó un informe para lo que hay que tener mucho estómago para hacerlo. Porque achacarle a los agentes de tránsito, Santiago y Cintia, la responsabilidad de su propio atropello, aduciendo una irregularidad sin precisar cuál es de una bajeza inusitada. Reprocharle al pobre Santiago, que está presente acá en el juicio, hoy con coágulos en el cerebro, sus rodillas destrozadas, su rostro deformado, su olfato perdido, su vida limitada, haber sido irregular en el desempeño de su función, y lo que es peor aún, a las hijas de Santiago, a las hijas de Cintia Choque y su familia, tener que escuchar y leer el contenido de semejante informe sin sustento ni respaldo, cuyo único objeto es sembrar algún tipo de duda y enmascarar la conducción de Bepo. Esto es de una bajeza absoluta e inusitada. Señor Rutenberg, tiene que pedir perdón. Achacarle irregularidades a Siciliano y a la defunta Cintia Choque sin precisar cuáles son es realmente nefasto. En el informe que presenta Rutenberg no se describe ningún comportamiento, ni conducta, ni acción por parte de las víctimas que pueda ser interpretada como una autopuesta en peligro, y menos aún que hayan violado el principio de confianza respecto al resto de los automovilistas. Simplemente se limita a decir hay irregularidades. Por el contrario, la pericia oficial suscripta por el inspector Morales indica que los agentes se encontraban, repito, detrás del cartel luminoso y dentro de la línea de los conos. Esto lo dicen no solamente la pericia, lo dicen los videos y lo dicen los testigos, compañeros de Santiago y Cintia, aquella madrugada. Realmente lo dictaminado por Rutenberg es vergonzoso. Por otro lado, y hablando de la altura del cartel refractario, es penoso lo que dice el perito. Menciona que los mismos tienen una altura inferior a los rodados. Que el cartel de 20 km por hora es inferior a la altura de los rodados. Con lo cual, este razonamiento debería aplicarse a una camioneta, una Dodge Ram, o un camión, o un auto de mayor envergadura, de mayor altura. El chofer de un rodado de mayor importancia estaría en condiciones de decir siempre lo mismo. El cartel no tenía la altura correspondiente. No es argumento. Todos los testigos que circulaban aquella madrugada señalaron que el control era absolutamente visible. Repito, hasta el cansancio, veamos la declaración, escuchémosla de nuevo. De la Giovanna dijo que se podía ver a 5 cuadras. Todos los testigos circulaban a las velocidades reglamentarias. Algunos indicaban que venían con piloto automático. 70 kilómetros por hora de la máxima. Importante y cierto respecto al punto de control, señor presidente, y lo vinculado a cómo estaba ubicado el puesto de control, los puntos periciales fueron evacuados por el organismo pertinente cuyo informe se incorporó por lectura. Y allí se adjuntó el protocolo, página 140 y 153 del protocolo, no solamente señala la concerniente a la actuación de los agentes de tránsito, sino lo vinculado a los operativos de control. Para culminar con este proceso o con esta exposición vinculada a este punto, quiero concluir. El control fue advertido por todos los testigos, fue armado por el testigo Santillán, enviado por foto y aprobado por la autoridad competente. Los operativos siempre se realizaron del mismo modo y jamás existieron accidentes viales, lesiones a agentes de tránsito y tampoco ninguna situación que se asemeje mínimamente a lo sucedido. Para la velocidad que circulaba de Depo, ya acreditada pericialmente, no existe ningún armado que permita amortiguar o prevenir las maniobras temerarias que venía realizando desde Arenales y Callao. Es decir, señores jueces, vuelvo a repetir lo mismo. Las falencias en el armado del control alegadas por la defensa no son ni más ni menos que un intento burdo por querer justificar la conducción de Depo, aduciendo que si estaba mejor señalizado, el resultado se pudiese haber evitado. Adentrándonos en la calificación del hecho, y acá quiero hacer una pausa y un llamado a la reflexión. Señores jueces, no encuentro ni cercanamente posible que una persona manejando un vehículo del porte de un Volkswagen Passat y luego de atravesar 2 semáforos en rojo de importancia y luego a una velocidad de 132.75 kilómetros por hora, no se le cruce por la mente, no se haya representado, en fin, muchos sinónimos, que de presentarse un imprevisto, nada podría hacer, siendo el resultado de esa eventualidad una fatalidad segura. Y acá yo pido un minuto, que ustedes, señores jueces, el público, los fiscales, se transporten un segundo a la situación e imagínense ustedes en sus propios vehículos, en la avenida Figueroa Alcorta, una avenida donde todos conocemos, nos podemos transportar a esa situación, manejando su propio rodado, señor presidente, su propio auto, no sé qué auto tiene. Imagínese la aguja del velocímetro en 132 kilómetros por hora. Visualícelo. Sienta la vibración del volante, el zigzagueo del auto, los movimientos con las maniobras zigzagueantes. En una avenida donde hay sendas peatonales, semáforos, transeúntes, vehículos, alto tránsito, hay autos, hay controles también. En lo relativo a la calificación del hecho, ya sabemos el dolo directo de primer grado, no se persigue la realización del delito, en el dolo directo de segundo grado no se busca la realización del tipo, pero se sabe y se advierte como seguro que va a tener lugar la producción del delito y en el dolo eventual el resultado aparece como posible. Y nosotros reconocemos que la culpa consciente y el dolo eventual parten de la misma estructura, la cual no se busca el resultado. Nosotros vamos a ser muy honestos en esto, no se busca el resultado. Pero en ambos, el autor reconoce como posible que se produzca. Hay dos posiciones del dolo eventual que hoy se destacan por sobre el resto de la doctrina alemana. Si quieren leer Alemania, son dos teorías, la teoría del consentimiento, la de la aprobación, y la teoría de la probabilidad o la de representación. La del consentimiento claramente hace alusión a una fase interna. O sea, la teoría del consentimiento, el dolo eventual, se diferencia de la culpa con representación en base a que el autor consiente la posibilidad del resultado, en el sentido que la prueba. Y acá esta teoría hace poco una actitud interna. Sería meterse dentro de la fase íntima del autor, cosa que nosotros no buscamos, porque sería contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero la teoría de la probabilidad o la representación admite que lo decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. El autor le asigna un grado de probabilidad. Y acá volvamos al ejercicio que hicimos apenas arranqué el capítulo de la calificación. Tenemos que colocarnos en esa situación, indefectiblemente. Y acá las opiniones son diversas, porque al momento de determinar el grado de probabilidad que separa la culpa del dolo, puede haber diferencias. Pero estamos saliendo de la fase interna, ya nos estamos colocando en un aspecto objetivo, que es lo que nosotros priorizamos en esta causa. Que hay elementos objetivos, y lo vamos a ver más adelante. Hay una tercera posición en Alemania, que es hoy la más recibida, en la que se combina lo que es la conciencia de la peligrosidad, se combina la conciencia con un elemento voluntativo. O sea, se exige que el sujeto, en este caso Beppo, tome en serio la posibilidad del delito. Y por otra, que se conforme con dicha posibilidad, aunque sea de gusto, ¿no? Aunque sea a disgusto. Tomar en serio implica no descartar que se pueda producir. Implica contar con la posibilidad de que se produzca. Conformarse puede ser resignarse, aunque sea desagradable. Conformarse, dice esta teoría de la Alemania actual, puede implicar una resignación. Y acá esta teoría hace foco en algo que vuelvo a marcar como importante. No concurrirá todo lo eventual cuando el sujeto actúa confiando en que el delito no se produzca. Repito, no concurrirá todo lo eventual cuando el sujeto actúa confiando en que el delito no se produzca. Y acá nos tenemos que remitir directamente a las declaraciones del acusado, a las declaraciones de Beppo. ¿Qué dijo Beppo en la etapa de debate? Nunca me representé, yo confiaba. Si se me presentase algún imprevisto, yo confiaba en que lo iba a poder sortear. Es un dato objetivo, una manifestación propia del imputado. Esta querella le preguntó, ya finalizando la declaración, bueno, señor Beppo, pero ¿cuál es la base de su confianza? Y el señor Beppo no me supo decir cuál era la base de su confianza. El único dato que aportó es, me dieron el registro a los 17 años de edad. Repito, el único dato que aportó Beppo es, me dieron el registro a los 17 años de edad. A todos nos dan el registro a los 17 años de edad. Le pregunté, esta querella preguntó, ¿usted hace trayectos en ruta? ¿Hace largas distancias? Cuénteme un poco cómo. No, la ruta la agarro eventualmente cuando me toca ir en ruta. El presidente del tribunal, con muy buen criterio, cuando advirtió la importancia de este punto, preguntó más puntillosamente a ver si tenía un registro que lo habilite a conducir autos de carrera, si se consideraba en definitiva un conductor avezado, que es lo que importa para la doctrina. Y no, se definió como una persona normal. Es decir, señores jueces, Beppo nunca, desde que comenzó la causa hasta el día de hoy, aportó un solo elemento objetivo concreto, razonable, que permita demostrar que él estaba en condiciones de confiar a 132 kilómetros por hora en una avenida, repito, con transeúntes, con señales peatonales, con semáforos, con autos, que a esa velocidad podía sortear cualquier imprevisto que se le presentase. No hay datos objetivos. Eso quiero que quede claro. ¿Qué dice Mirpuch? Si van a seguir leyendo Alemania, ¿qué dice Mirpuch acerca de este punto? No importa la sola conciencia de la probabilidad estadística, sino el pronóstico concreto de lo que puede ocurrir en el caso particular. Puede ocurrir que el sujeto esté convencido, digamos, de que el resultado no se produzca. Puede ocurrir. Pero esa convicción tiene que basarse en elementos objetivos para que lo hagan razonable. Y esto lo dicen todos los autores. Lo dice Hesse, lo dice Wenzel, lo dice Kaufmann, lo vamos a ver más adelante. En la doctrina local lo dice Zaffaroni. Tiene que haber elementos objetivos por parte del autor que nos demuestren razonablemente que él está en condiciones de confiar. Esta creencia de que el resultado no va a producirse, debe basarse, insisto, digamos, lo digo hasta el cansancio, en elementos de prueba y objetivos. Beppo se puede autopercibir Schumacher, se puede autopercibir un piloto de carrera, Beppo internamente se puede autopercibir mujer, si quiere. No importa la subjetividad, vayamos al objetivo. No hay ningún elemento que permita sostener objetivamente que una persona 132 y vuelvo hasta el cansancio pueda sortear un imprevisto. No es un trayecto en ruta esto, no es una ruta desolada, porque además, señor presidente, suponiendo que Beppo fuese un conductor de carrera o sería un conductor avezado, el conductor de carrera, cuando el conductor de carrera compite en el autódromo o donde fuese, el marco de previsión que tiene es mucho más acotado. El marco de previsión de un conductor avisado es, en el marco de una competencia o una situación, es no chocar con el auto de adelante, o si va en ruta, es que no se le pinche un neumático, o que no se le cruce un animal. Ese es el marco de previsión que uno tiene en determinadas situaciones. Pero el marco de previsión que uno tiene en una ruta, en una avenida como Figueroa de Corta, que todos conocemos, no aplica en este caso. No se puede prever. No se pueden sortear. Esto claramente estuvo librado al azar. Quien toma en serio la probabilidad del delito en el sentido de que no la descarta, está aceptando necesariamente dicha probabilidad si decide realizar la conducta típica, lo dice Mirpuch. Léanlo, edición séptima. Dice que quien pese a considerar muy probable el resultado y no cree posible confiar en que no se produzca, repito, quien pese a considerar muy probable el resultado y no creer posible confiar en que no se produzca, actúa con la esperanza de que no tenga lugar, pero continúa su curso de acción. Acá no se juzga haber querido el resultado. Y esto, vuelvo sobre lo mismo, no se juzga haber querido el resultado. Nosotros, yo hablo con la familia, somos intelectualmente honestos, yo entiendo que no haya querido el resultado, sino acá lo que se quiso es la conducta prohibida. Y Beppo no estaba yendo a auxiliar a un familiar en una situación de urgencia, o estaba yendo a atender una cuestión que implicaba su presencia de modo inmediato. Beppo estaba yendo a Jet, es una discoteca en la zona costanera, estaban llegando tarde, dicho por los testigos ANAR, y Villaverde, que después los voy a analizar. Estaban yendo ayer. No había ningún motivo para elevar la velocidad. Solamente el motivo era llegar temprano ayer, porque si no se quedaban afuera. Vayamos a la doctrina local. Lo dice muy clarito Zaffaroni. Manual de Zaffaroni, página 407. Habla de una seria posibilidad en la realización del tipo. En este caso, lesiones y muerte. Sin que esa conclusión sea tomada como referencia para la renuncia del proyecto. O sea, se acepta seriamente la producción del resultado. O sea, pese a la representación, Acá hagamos el ejercicio que hicimos apenas arranqué cuando puse el tema de la calificación, porque es fundamental eso. Pese a la representación, se acepta seriamente la producción. Ahora, ¿qué es lo que dice Zaffaroni respecto a la confianza? La confianza en la evitación del resultado debe basarse en datos objetivos, no en la simple autopercepción del sujeto. A mí puede venir Beppo y me puede decir que se sentía totalmente en condiciones de sortear, pero no tiene ningún elemento objetivo para sostenerlo más que su propia manifestación, más que su propia autopercepción. Repito, acá la familia comprende que no hubo un deseo en la producción del resultado. Pero el sujeto no acepta el resultado, sino la posibilidad de producción del mismo. Y acepta la conducta que emprende. Es decir, no importa si la gente desea o no el resultado. Después tenemos la teoría de la posibilidad de Jacobs, de Basigalupo, de Scheller. Para ellos, obra con duelo eventual el actor que tuvo como posible la realización del tipo. Después tenemos la teoría del sentimiento. Soler, la indiferencia de los sentimientos del autor frente al resultado. Un tema importante, la teoría del sentimiento. La indiferencia de los sentimientos del autor frente al resultado. ¿Cómo obró Beppo después de lesionar a Santiago y quitarle la vida a Cintia? ¿Cómo obró? ¿Cuál fue su actuación? Señor presidente, frenó a los 200 metros, llamó al 911, se hizo presente inmediatamente en la comisaría. No, hubo indiferencia. Hubo indiferencia. Otros criterios. Hesse, autor alemán, cuando se represente ciertamente la posibilidad. Y ahora vamos a hablar, vamos a completarlo con el testimonio de Anar. Cuando se represente seriamente la posibilidad, dice Hesse. Y Kaufmann, después de un tiempo, vino a reformular esta teoría o a mejorarla. Yo diría a mejorarla. Dice que la persona que eligió los medios para la realización de un hecho que derivó una conducta típica, repito, la persona que eligió los medios para la realización de un hecho que derivó una conducta típica, debe demostrar por medio de una acción positiva externa y contraria a la producción del hecho típico o al corte del nexo causal. Tiene que demostrar que su intención era que no se produzca el resultado. Si su voluntad de evitación del resultado no es demostrada, se está en presencia del duelo eventual. Dona, teoría del delito y de la pena, del año 2003, la página 109. Y acá vuelvo a los testimonios anteriores. No se escucharon ruidos de frenada. No se escucharon ruidos de frenada, no se vio la luz del top. Y no hubo ninguna conducta de Beppo en todo este suceso tendiente a evitar lo que ocurrió. Ni siquiera lo manifestó. Y después vamos a salir con el tema de la pericia, porque la pericia accidentológica, el penoso informe de Rutenberg, dice que se cruzó un taxi. Y además, que se te cruce un taxi o un auto, ahí dice la prisa que eso motivó una maniobra, es un acto reflejo. Es un acto reflejo, porque cuando uno le pega una trompada se cubre. No es evitar el accidente, evitar el resultado, es un acto reflejo que tuvo. Tuvo como intención seguir zigzagueando. Se le cruza un auto. En el hipotético, señor juez, en el hipotético e improbable caso, ustedes den por acreditado que se cruzó un auto, cosa que no ocurre, porque los videos ya los analizó la jueza de primera instancia, la sala quinta, la Cámara Criminal y Correccional, y lo vimos en el debate, no se cruza ningún auto, es un acto reflejo que tiene, que no es con el objetivo de evitar el accidente, es con lo que no tiene como objetivo evitar el resultado. No hubo constancia de frenada, no hubo ruido de frenada, no existió una voluntad de evitación o voluntad negativa. El volantazo, eventualmente, si lo damos por acreditado, cosa que no ocurre así, no interviene la voluntad, es un acto reflejo. Doctor, 15 minutos le faltan. Voy concluyendo. Es decir, y volviendo a la doctrina local, Zaffaroni lo dice claro, el límite está en el mismo accionar del autor. Se trata de una cuestión de prueba. Se trata de una cuestión procesal. Analicemos el testimonio de Aznar y de Villaverde. Me parece que todos advertimos en nuestra, no en la sala de juicio, pero sí en la plataforma Zoom, que lo manifestado por Aznar en la última, en su audiencia, fue, repito, como lo dije en su momento, fue penoso, generó muchísimo enojo en la familia, fue desagradable, fue una burla para el intelecto, fue una subestimación para el fiscal, fue una subestimación para esta querella, para los jueces, salvo para la defensa. Para la defensa seguramente no haya representado nada de eso, pero Aznar, en una declaración muy trabajada, y ya conociendo los alcances de la declaración que prestó en primera instancia, se desdijo absolutamente de todo. Se desdijo de la cantidad de alcohol que habían insumido, quedó clarísimo, contrastado con el testimonio de Villaverde, que el vino que llevó Beppo se lo tomaron, porque así lo dijo Villaverde, y así lo indicó Aznar en la primera instancia. Kevin, el amigo de esta gente que puso la casa, tomó agua, con lo cual el vino se lo tomaron entre Beppo, Aznar y Villaverde. Se hablaron de shots de whisky. En primera instancia dijo que habían tomado shots de whisky, después dijo que no sabía si Beppo había tomado shots de whisky o no. Villaverde dijo, creo que tomar. Contradicciones de todo tipo. Hablaba de una leve velocidad por arriba de la media. Decía Aznar en su declaración acá prestada en el debate. En primer término, en la instrucción dijo, iba muy rápido, yo le decía que no se cede. Y acá cuando viene el juicio dice, no, íbamos por tramos, íbamos levemente por arriba de la media. Eso nos da la pauta, señores jueces, de que nos vino a tomar el pelo a todos. Y acá un punto fundamental. Preguntado que fue por la jueza de primera instancia en su declaración indagatoria que si le decía algo a Beppo o no cuando aceleraba, y acá, para que la defensa lo tenga en cuenta, cuando aceleraba, Aznar fue claro, yo le decía que no se cebe, que bajara, no se cebe. Después, en el debate, le dieron todo un contexto de vida, y no, que en verdad el no se cebe era una cuestión para que no se cebe la vida, para que vaya paso a paso, para que disfrute el presente. Claro, a 132 kilómetros por hora, va a decir, no, Beppo, disfrutá, respira hondo, disfrutá el presente, disfrutá los logros. 132 kilómetros, Figueroa de Corta, auto, zigzagueando. ¿Es razonable que los jueces puedan creer eso? No. Y este no te cebes, justamente, hace la representación. Esto quedó clarísimo que Aznar lo advirtió a Beppo acerca de la velocidad en la que iba. Y le decía que bajara, y él manifestó en primera instancia que le decía que baje la velocidad. Lo dijo clarísimo como el agua. Cuando conoció los alcances de lo que le manifestó, se desdijo. Y nos tomó el pelo a todos en una declaración trabajada. Lo mismo ocurrió con el alcohol. Dijo que no había tomado alcohol, que había tomado para un brindis. No recordaba, decía Aznar en la etapa de debate. Penoso lo que manifestó Aznar en esta instancia. Y acá la prueba más elocuente de que esto fue realmente una declaración que merece, y lo pido por anticipado, la extracción de testimonios por falso testimonio, es cuando esta querella le pregunta acerca de las cualidades personales de Beppo, pero no, yo no quiero fundar esta imputación en un derecho penal de autor. A mí no me importa si Beppo es transgresor, es simpático, engaña a la novia, no me interesa las cualidades, pero sí quedó muy ilustrado cómo en primera instancia Aznar dijo, es una persona que está siempre al filo de la navaja. ¿Por qué lo dijo? Porque iba a 130 zigzagueando. Es una persona que intenta zafar. es una persona manipuladora, es una, bueno, todas las manifestaciones que están a la lectura de los jueces, cuando llega a la parte de debate, Beppo es carismático, es entrador, es simpático y es un pan de Dios. Esa misma situación se aplica al no te cebe, bajar la velocidad. Se desdijo absolutamente de todo. Mintió. Mintió. No solamente eso. Si vamos a tomar algo de la declaración de Anar, que le dijo a Beppo, yo, vos sos consciente de que acabamos de atropellar dos personas. ¿Sos consciente de que acabamos de atropellar dos personas? Anar estaba seguro y lo alertó y se lo dijo y quedó claro. Y después en la casa de Beppo, cuando se despierta Villaverde, le dice, a la velocidad a la que íbamos, seguramente matamos dos personas. Y después en su declaración dice, no, íbamos levemente más rápido que el resto. Trabajado, señor presidente, trabajado. En orden a los puestos, esta querella, en representación de Cristian y mío, la familia, vamos a solicitar, vamos a pedirle al tribunal la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas, el decomiso del rodado y la inhabilitación para conducir por el término de 10 años en función de lo previsto por el artículo 20 bis del Código Penal. Acá, en orden al artículo 40 y 41 del Código Penal, quiero hacer saber que no encuentro ningún atenuante. Por el contrario, en orden a las condiciones personales del autor, su educación, su edad. Recordemos que Beppo trabajaba en un ministerio, si mal no recuerdo, lo dijo en su declaración indagatoria. Es una persona sociabilizada, con estudios secundarios, con trabajos acreditados, absolutamente consciente. Su formación, su conocimiento, implica que la sociedad espere de una persona de estas características que sea más responsable frente al cumplimiento de las normas. Por las condiciones y las circunstancias del hecho que mencioné, la velocidad, la ingesta de alcohol, las maniobras temerarias, el abandono de las víctimas en la calle, que corresponde un mayor reproche. Por eso, la pena que solicitamos. Vuelvo a insistir con la extracción de testimonios respecto al testigo Aznar. Y esto es todo. Señores jueces, señores, muchas gracias. Bueno, muy bien. Son las 12 horas. Vamos a tener que hacer un cuarto intermedio. Uno de los jueces en el día de ayer por la mañana fue intervenido quirúrgicamente y tiene que efectuarse un control médico dentro de 40 minutos, a la 1 menos 20. Con lo cual ya providenciamos para que Beppo se ha llevado a la sala nuevamente a las 15 horas y a las 15 horas del día de hoy vamos a seguir con las diligencias del juicio. Bueno, nos volvemos a encontrar en ese momento entonces. Muchas gracias y hasta luego.